felicidad. Y esos ojitos tan claros no dejan de llorar, porque él se fue y no volverá. El amor se siembra para siempre. Escúchame por favor, no llores más, porque el amor es para bien o para mal. La primera vez sentiste sus labios, su cuerpo, su aroma, porque el amor es así. Se sufre, se llora, se ríe y se quiere. Con el corazón se gana, se pierde, se ama o se miente. Como en el amor se sufre, se llora, se ríe y se goza. Con el corazón se gana, se pierde, se ama o se miente. Pero el primer amor siempre se lleva en el corazón, siempre te recordará. Fuiste en primer lugar. Hey, yeah. Si a tu corazón le falta felicidad, y esos ojitos tan claros no dejan de llorar, porque él se fue y no volverá. El amor se siembra para siempre. Escúchame por favor, no llores más, porque el amor es para bien o para mal. La primera vez sentiste sus labios, su cuerpo, su aroma, porque el amor es así. Se sufre, se llora, se ríe y se quiere. Con el corazón se gana, se pierde, se ama o se miente. Se sufre, se llora, se ríe y se goza. Con el corazón se gana, se pierde, se ama ardiente. Pero el primer amor siempre se lleva en el corazón, siempre te recordará. Fuiste en primer lugar. Hey, yeah.